bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas que de nueva cuenta se suben a esta su bucanera embarcación de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y piratonas, sedición 376, una vuelta más a la brasa, como veis. Arranca zumbando el chisguetazo radiofónico desde algún rincón de los estudios Churrobusco en Tomatitlán de los Tallones Baquetones, con nuestro primer tiempo a cargo del menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien en esta ocasión nos deleita desde su carta con un fresco corte ponquetero californiano recientemente estrenado por los efectivos de NoFX, utilizando juegos de palabras para abordar cuestiones de identidad con su más reciente sencillo Fuck Euphemism. Fat Mike de NoFX se mete en una pelea sobre pronombres de género en un bar. En la nueva canción de la banda, Fuck Euphemism, de su próximo LP single album que se publicará el 26 de febrero a través de Fat Records, la canción es un clásico pop punk abrasador y encuentra a Fat Mike usando todo tipo de juegos de palabra y doble sentido para lidiar con la presión de definir explícitamente su género e identidad sexual. La canción llega con un video lírico animado por Chris Grau y Fat Mike dice en un comunicado: "Tuvimos que hacer un video con la letra de esta canción porque esta podría ser mi letra favorita que jamás haya escrito". Fat Mike habló más sobre lo que estaba tratando de transmitir con la canción y lo que la inspiró. "Me considero queer y soy parte de ello, así que puedo cantar una canción como esta", dijo. "Vivo ese estilo de vida y soy un travesti, así que me molestó cuando la gente me llamaba hombre cis. Me gusta todo el asunto de definirte a ti mismo usando tus propios términos, porque primero soy un punk rocker y luego un hombre sumiso que es travesti. La comunidad transgénero y la comunidad gay estamos adoptando una postura sobre cómo queremos que nos conozcan, y yo seré conocido de cierta manera". Fat Mike continuó, destacando las líneas finales de la pista, donde grita: "Soy una persona singular, no plural, así que llámame Per. Por la noche, Per", explicó Mike. "Es la abreviatura de persona, un término que extrajo del libro de Doris Lessing de 1985, The Good Terrorist". Y a continuación escuchamos Fuck Euphemism con NoFX para que te hagas bien rico en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y piratonas, edición 376. Una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Someone called me sis. I said, "I'm not a sis, I'm a sissy. Should I call you Mr. or Miss?" I said, "I'm actually a trans vet, but before I got too tight, the place erupted into my first gender pronoun bar fight. They said I was a rock spot, dressed for less wannabe queer. I said, "My gender isn't fluid, but that's how I like my beer." They thought I was just posing or on a publicity stunt, until I did a line off Scarlett's $100,000 cunt. She paid 100,000 clams for a single clam in front. A very pricey pussy paid for by the government. I I said, fuck you, feminism. Sis, but fuck my sis, Clint. You're hypocritical, political correctness ain't legit. I mean it, fuck you, feminism. I say what I wanna say. I love that LBGTQ will never be gay. Cause they say that I'm like cis queers, kinksters make a choice. They're wrong, but if we choose which gag to take away our voice. I identify in a grain of salt, Peter Pan anarchist, or a poly rubber puppy, which rats left our masochist. So I said, fuck you, feminism, your words are neophyte. I'm a single, not a plural person, so call me purr for the night. You're wrong if you hate me, just cause I'm a wordsmith than Weston. Cause I nicked this terminology from a Doris Lessing lesson. El tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, se viene de la mano de Cloud Nothings, quienes están estrenando nuevo LP de estudio titulado The Shadow I Remember. La banda lo grabó en el Electric Calorio Studios de Chicago con ni más ni menos que Steve Albini. Y si recuerdas su álbum Attack on Memory, sabes que es algo bueno. Nothing Without You. El tema es un rock rápido, lleno de fuzz y confianza, con Dylan Baldy entregando sus letras en lo que yo llamaría una voz de power pop. Para el gancho, Macy Stewart, de la banda de Chicago, Omi, entra en la voz. Y es genial escuchar una voz diferente en una pista de los Cloud Nothings. La banda ha encontrado una forma divertida y extraña de entregar la canción al mundo. Un videojuego psicodélico. Mientras la canción suena, haces que un personaje de dibujos animados haga cosas alucinantes. Según Baldy, el tema Nothing Without You explora los aspectos más negativos y positivos de la dependencia, ya sea una persona, lugar, objeto o nada en absoluto. Jesse Jacobs y Vagabond Dog tomaron ese concepto y lo filtraron a través de la criatura más necesitada, el Tamagotchi. Escuchamos a continuación Nothing Without You con los Cloud Nothings para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomerlan, paranoias para piratones, edición 376. Una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Vivimos en la era de la ignorancia y la ilusión de la tecnología. En un efusivo artículo del 2012 publicado en el New York Review of Books, el poeta Charles Simic declaraba que estamos viviendo en la era de la ignorancia. Simic denunció lo que considera como una rebelión de mentes opacas en contra de la inteligencia, por lo cual es acertado concluir que la estupidez es una de las grandes fuerzas de la historia, todo lo cual es bastante conveniente para la clase política, como hemos atestiguado más de una vez y con mucha intensidad en tiempos recientes. Sector del poder que resiente a todo aquel que muestra la habilidad de pensar de manera seria e independiente. Lo que más llama la atención de leer el artículo de Simic, destacado poeta amigo de Octavio Paz, por cierto, es su diagnóstico puntual basado en su observación como profesor universitario de literatura de que los jóvenes son cada vez más ignorantes. Pasan de la escuela a la universidad sin estar preparados y, sobre todo, adoleciendo en conocimientos de historia. Esto mismo lo destaca Rushkoff en cierta forma en su libro Present Shock. Inundados por enormes cantidades de información noticiosa, perdemos la noción de las grandes narrativas, de la continuidad del tiempo y la memoria. Todo es un perpetuo ahí atiborrado ahora. Hemos necesitado muchos años de indiferencia y estupidez para hacernos tan ignorantes como somos hoy. Cualquiera que haya enseñado en una universidad los últimos 40 años sabe que los estudiantes que salen de la preparatoria cada año saben menos. Encandilados por el nuevo smartphone que hace desechable todo lo demás, incluyendo nuestra memoria, sin una noción histórica, el pueblo es fácilmente manipulable, ya que no tiene el alcance de visión para percibir que los políticos están recurriendo a los mismos trucos, a las mismas falsas promesas que han utilizado antes sin entregar nunca resultados. ¿Será que correteando las actualizaciones incesantes que nos hacen llegar nuestros aparatos, no nos estaremos programando para repetir los mismos errores del pasado? Pensando que este ya no existe, que ya lo hemos superado y con él los grandes desafíos de la condición humana. En inglés se ha creado el término infotainment para referirse a la información y al entretenimiento como a una misma y ubicua cosa. Hoy en día todo tiene que ser entretenido, fácil de usar y útil, en el sentido que nos brinde un capital, algo que podamos presumir que sabemos o que podemos vender. Marshall McLuhan dijo que la tecnología es una extensión de nuestros sentidos, pero que de la misma forma que los amplifica, también los amputa. Un automóvil es una extensión de nuestras piernas, aunque alguno ha bromeado que también del pene. Un teléfono de nuestros oídos y de nuestra voz. Un smartphone es un genio o demonio atrapado en el bolsillo. El internet es una extensión de nuestro cerebro, y de ahí la obvia y preocupante conclusión. Como ya lo decía Don Jesse Michaels de Operation Ivy en su tema Knowledge, All I know is I don't know nothing, o todo lo que sé es que no sé nada, a finales de la década de los 80s desde su álbum Energy, que escucharemos a continuación para que te hagas bien rico en el ritual de lo virtual de Clectomirlan Paranoias para piratones y piratonas, edición 376. Una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I know things are getting tougher when you can't get the thumb off the bottom of the barrel. Wide open, roar my future now. Looking fucking new. I know that I don't know. Durante los últimos 10 años, el concierto anual que organiza Cyndi Lauper and Friends, llamado Home for the Holidays, ha recibido a más de 100 artistas. Recaudan dinero para True Colors United, que trabaja a su vez para acabar con la falta de vivienda entre los jóvenes LGBTQ. Una muy noble actividad que justo antes de esta nueva normalidad en diciembre del 2019 brindó la oportunidad para que Henry Rollins y Cyndi Lauper interpretaran el legendario tema de Black Flag, Rise Above, que escuchamos a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomela. Paranoias para piratones y piratonas, edición 376. Una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Are there seatbelts on those things? Band! Somos ricos, muchísimo más de lo que creemos. Ricos por lo que poseemos ya, aún más ricos por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales, infinitamente más ricos por lo que pudiéramos obtener de nuestro suelo, de nuestra ciencia y de nuestra habilidad técnica, si se aplicasen a procurar el bienestar de todos. Piotr Kropotkin. Doce sueños de músicos, artistas y cineastas interpretados por F.M. Einheit, ex integrante de la banda Einstrunz Neubauten, con voces de Eli Ranaldo de Sonic Youth, Genesis Breyer, Porridge de Psychic TV o Throwing Gristle, Susan Stanger de Band of Susans y muchos más. Exhibición de un sueño está formada por 12 sueños interpretados como canciones. Explosionados en el tiempo, estos se tocan como patrones temporales y en evolución de formas en una galería que de otra manera estaría vacía siguiendo los dibujos de mandalas. Exhibition of a Dream destaca la compleja belleza de cómo generar un sueño en la mente del espectador, una experiencia compartida para ser vivida dentro de nuestro propio espacio interior personal. Estos sueños remasterizados son una invitación a escuchar una arquitectura sensible de palabras y música. A continuación, escuchamos a F.M. Einheit con la colaboración de Lee Ranaldo en el tema Alpine Trump. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomerland, paranoias para piratones, edición 376, una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Alpine Trom. that wonderful purple that hangs under the eaves at twilight and washes cool through evening trees. The color of nighttime sunshine, an indigo flame bathing dark nights in desire. Wrap me in those depths. I breathe in the cool blue where money floats but doesn't talk. Cars hiss by my window, yet nothing is revealed. I am secreted away in dark depths, a dream in purple shades with a lover by an opaque sea. An eternity, an obsidian sky, one frozen moment, fixed forever. These cliffs go on, and of course they never move, never falter. They stand as the gates of the world. It might be said that I will never leave this place. Land of the child spirits, we move up the side of the world. Far off, some village lies and glints welcome, brilliant beneath penetrating beams. At the base of the dark cliffs, below the deep green earth of the slopes, a young genius walks the streets there. The pressure of 10,000 acres of hard rock upon his skull, waiting to explode, with thoughts winding in and out and over the course of the land, like the rows of the terraced vineyards. His lover lies out in the landscape, arched, longing, far out across the lake, below the snowfields, pristine. Through the regular order of the rows, the streets and houses, the gleaming light of the boy's shining mind runs threads. He weaves a network of internal logic that eventually blankets the town, his own vision snaking its way up and out over the surface of this intuitive carpet. Everything is known to him. All the forms exist for him. From the first moment, the first movement, nothing is left hidden, and yet nothing revealed. He grins. With a slow wrinkle of his forehead, the logic carpet is lifted, shaken, and unfurled again, now lying in a new configuration across the land. Rising up, he walks across the beads of light, casting shadows which scorch and lay clear all things. Eternity is revealed in one aspect after another. Vision is incomplete. Every viewpoint in his head is but one of many. Every vision is fiction, every dream fact. Faster, faster now, the images in his mind shatter into a thousand synthetic shards. The world, a cubist visage for a moment. And then, the logic cape shook once more. Gone, all gone, gone. His lover still waiting in the fields. Desenvainamos el micrófono y nos lanzamos al abordaje de sus neuronas baquetonas con nuestro ritual de lo virtual. La bucanera embarcación de Klectomeiroland, paranoias para piratones y piratonas. Con el tratamiento músico, poético, narrativo de lo que nos resta de realidad. Ahora todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde la primera radio de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p De acuerdo a la banda originaria de Monterrey, Los Mundos, su más reciente álbum es un disco lleno de energía y experimentación en donde la naturaleza jugó un papel fundamental, siendo el punto de partida de muchos de los sonidos que se pueden escuchar en el séptimo álbum de larga duración de Los Mundos, La Fortaleza del Sonido. Un disco que nos recuerda que hay más realidad que la que podemos ver, como declaran. Los Mundos es una banda reservada que surge desde las entrañas de la tierra, desde el ruido denso y el caos del ecosistema, quienes recientemente dieron a conocer su álbum La Fortaleza del Sonido, eludiendo etiquetas. Los surcos de este nuevo material nos revelan a una banda concentrada en experimentar, y a continuación escuchamos el tema titulado Prórroga del Fin, que suena a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomeroland. Paranoias para piratones y piratonas, edición 376, una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué tal, radio escuchas? Mi nombre es Alejandro Lizondo de Los Mundos y les quiero presentar nuestro nuevo sencillo. Es canción que desprende de nuestro disco La Fortaleza del Sonido. Y un saludo a todos el Clectomeroland en Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Thank you. vuelven los jienenses. Guadalupe Plata ahora junto a Mike Edison, el escritor, editor, crítico y compositor de blues alternativo, dedicado últimamente a cantar el blues, todo un multiinstrumentalista, artista del spoken word y narrador, afincado en Nueva York, que de forma regular actúa con su banda Mike Edison and the Interstellar Rendezvous Band. Who You Gonna Call es el sencillo de anticipo de un álbum que llevará por título The Devil Can Do You No Harm y que tiene ya fecha de publicación. El próximo 16 de abril, vía Everlasting Records. El tema ha sido compuesto por Mike Edison, una incursión por las tierras quemadas por el sol, donde la voz y la rima blusera de Edison se compacta con el texto y las texturas resecas del desierto. La melodía se ilustra con un riff de guitarra retorcido, cargado de polvo y sonido twang. El álbum ha sido grabado en los estudios La Mina de Sevilla y supone el primer LP de los de Úbeda desde su homónimo del 2018. Escuchamos el tema justo ahora para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Kleptomerlan. Paranoias para piratones y piratonas, edición 376. Una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Desde Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, llega El Zambra, alias Mauricio Molina, melómano, músico, escritor, promotor cultural, que opera de manera autosuficiente y clandestina. Aprendió a escribir y leer gracias a su madre y el Sistema Educativo Básico Nacional. Desde entonces, no ha dejado de hacerlo. Promociona 4 libros de poemas y 2 maquetas en el 2018 con más de 10.000 visitas en YouTube, y 2019, ambas con canciones de su autoría, grabadas en vivo, acompañado únicamente por su guitarra. Sus temas fluyen desde la cotidianidad a la filosofía y lo políticamente incorrecto, pasando por distintas creencias. Se presenta en algunas ocasiones con un pequeño espectáculo multimedia de música, poesía, pistas y video. También le entra a las reseñas, la poesía, el cuento, la microficción. Sus 4 poemarios se han presentado en foros, casas de cultura, bares, galerías, cafés, bibliotecas y encuentros de escritores en varios estados de la República. Invitado a festivales literarios como Al Sur de la Palabra en Chiapas, Las Horas de Junio aquí en Sonora, Encuentro Intergaláctico de Escritores con Arena en La Laringe, en varios estados de México, colaborador ocasional en publicaciones independientes como Factum de la UNAM, La Noche de las Letras en Chiapas y Tabasco, Va de Nuez en Jalisco, Mimeógrafo Multicopista Cultural de Chiapas y Círculo, también de Chiapas. Recientemente acaba de lanzar su álbum Ejercicios de Fantasía, del cual nos cuenta El Zambra a continuación, y justo después suena el tema Ciudad Bajo Fondo 1-2-3 para que te hagas bien rico acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomirlan, paranoias para piratones y piratonas, edición 376. Una vuelta más a la brasa, como la veis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. El ejercicio de fantasía es un mixtape, le llamo yo, y algo así, es un experimento entre samplers y algunas grabaciones que tenía ahí guardadas. En todos los temas hay fragmentos sampleados de algún disco viejo, de canciones que me gustaban, o pedacitos, así, cositas que me iban gustando, de algunos sonidos de discos de efectos especiales. Igual algunas partes pues las hice, algunos soniditos extras que iba necesitando. Son todo ese proyecto, lo llevo trabajando hace mucho rato, y fueron como pedacitos que sobraron, ¿no? De varios proyectitos estoy trabajando. Según yo, iba a sacar una maqueta con canciones acústicas, guitarra y voz para el 2020, pero fue tanto la ruptura que decidí no sacarlo de momento, y me metí a buscar entre mis cosas viejas que tenía, qué proyectos tenía así como a medias, ¿no? En ese 2020 trabajé la venta de Cuentos para el Mar, que es una serie de cuentos con banda sonora, y a partir de ese trabajo empezaron a salir otros proyectitos que había quedado ahí a medias, y otros proyectos nuevos, ¿no? Ideas nuevas. Todo jugando con audio, todo jugando con sonido, jugando con samplers, jugando con varias ideas distintas que tengo sobre la producción musical. Y pues ahora sí que una cosa llevó a la otra, y Ejercicios de Fantasía es como un compendio de varios de los proyectos que estoy trabajando. Unos son como más tirados al rock, otros son más tirados a la experimentación, a la fusión, otros son más enfocados a la música, no sé cómo decirle, como sí, como experimental, pero más como vaporwave, ¿sabes cómo es? Y también este disquito está influenciado con cosas que me gustan mucho. Me encanta el disco Moby, el disco de Moby, el Play. También es así un juego que hizo él con varios samples, y fue, no sé, como una inspiración, ¿no? Siempre quise hacer algo así desde que lo escuché la primera vez, y de ahí traía algunos par de temas, vienen como de esa época, 2000 y cacho, 2002, 2003. Otros trabajos también son más recientes. Otra de las influencias que tengo ahí es como el disco Introducen de DJ Shadow. También me gusta muchísimo lo que hace ese cabrón con los samplers, y como la manera en que mezcla la música, ¿no? Cosas diferentes. En el caso de Noche en Ciudad Bajo Fondo, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Tenía ahí ese samplecito de percusiones y bajo que lo quería utilizar para algo. Y por otro lado tenía el sample de el solo de sax y el solo de piano, ¿no? Que los utilizaba para cuando leía poesía, utilizaba así como de fondo. Y jugando empecé a mezclar y a meter más cosas y vi que las dos cosas encajaban y también era como el sentimiento que generaba, ¿no? Al final de cuentas, esa canción la estoy acompañando con un video que también representa un poco más o menos por dónde va la onda de la música y lo que intenta emular. Al final de cuentas, cada canción, cada tema que viene ahí es como una pequeña historia, una pequeña película, le llamo yo. Y se juntaron como muchas ideas, ¿no?, que tenía. Y fue este resumen, quedaron esos 8 temas para los ejercicios de fantasía, ¿no? Al final de cuentas son pequeños ejercicios en audio, pequeños ejercicios de sampler, y me gustó mucho el resultado. Digo, es mucho la influencia que tengo de Moby, el disco Play, e iba con toda esa intención de hacer algo por ese estilo, ¿no? No sonar a Moby, no hacer lo que hizo Moby, pero más o menos utilizar las técnicas que él utilizó y toda la experimentación que él hizo. Pues la neta, gracias, Juan, que siempre andas tanto mostrando música bien, bien interesante, como también interesado en lo que andamos haciendo muchos músicos por acá. De hecho, estaba acordándome ahorita de los Maquila 69 y de cosas así, que por ahí es el link con todo esto que haces tú por allá. Un abrazo hasta allá, un saludo y de verdad, gracias por echarle la escuchada. Ahí estamos en el YouTube y en el bendito Bandcamp. Abrazotes allá. Un saludo para toda la banda del Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio, el 106.7 FM en Hermosillo, Sonora. Un saludo a todos hasta allá desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la capital del calor después de ustedes. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. En la seguida de las crónicas anarquistas, en esta ocasión les presentaré una banda parisina, Berruyer Noir. Berruyer, un compañero de equipo sucio, obsceno, borracho, impulsivo, gruñón, un Hércules inculto con gafete, mal vestido, sin vergüenza, con vocabulario ordinario. Su porte repulsivo no altera su profesionalismo, al contrario, muy inclusivo con los placeres carnales, la bebida y el alimento, dotado de un físico impresionante, arriesgándolo todo y sobresaliendo con su coraje temerario y un genio de las soluciones, organizador, solidario, un poco altruista, pero influyente y contagiosamente libertario, bromista, pragmático, un dirigente opuesto del demagógico intelectual y negro, negro, noir, sin humor, sin humor negro. Después de la Comuna de París de 1871, se prohíbe la bandera blanca. Luis Michel presume una bandera improvisada con una vieja falda negra y una escoba, en una manifestación de trabajadores y empleados que se fusiona después con la bandera roja y se vuelve la bandera roja y negra, símbolo del anarquismo que después fue vinculado con las huelgas mundialmente. Surge pues de esas dos ideas la banda Berruyer Noir, una idea que surgió simplemente en una borrachera, una buena guitarra, buenos textos, dos ensayos, primer concierto que gustó y le siguieron, François Hilogo, voz y guitarra, caja de ritmos, invitados especiales, cantantes y saxofonistas. Con 50.000 discos vendidos, los invitan a la televisión sin saber qué dicen y qué tocan. Error, un escándalo en los medios de comunicación. Varias de sus canciones se vuelven famosas en manifestaciones, los vigilan, los escuchan y los amenazan. Finalmente, después de llegar a una de las grandes salas de París, el Olympia, y de vender 200.000 copias de su último LP, el grupo se separa, diciendo, libertad no se paga, frente a la policía, los medios y el sistema. Y es aquí que termina la crónica 2 de la anarquía. Saludos y muy buenas noches. Et la démission de tous les brodales, changer de cachot pour...